cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este que consideramos tu programa Confusión en radioesperantia.com. Como cada semana estamos aquí fieles a la cita para traerte una selección musical que hemos encontrado interesante, atractiva, sugerente, para compartirla juntos tú y yo. Recuerda que hace ya unas semanas venimos comentándote que la flautista norteamericana de Detroit, Michigan, Alcida Ruene, acaba de publicar un nuevo álbum, pero que todavía no lo teníamos. Pues ya lo tenemos, se llama 18 Karat, los 18 quilates. Y suena de lujo, además es una de nuestras flautistas favoritas aquí en Confusión, que desde el principio, hace ya unos cuantos años, la proponíamos con ese pequeño espectáculo que hacía su casa discográfica, pues mostrando lo que hacía antes de publicar el primer álbum, que era ser ayudante de sheriff en una población chiquitita del estado de Washington. Una espectacular música que nos ofrece la flautista Alcida Ruene. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder ni un instante, comenzamos. Aquí comienza Confusión. Y espero y te lo deseo de todo corazón que lo disfrutes. Alcida Ruene. Thank you. Así de bien suena el CRN, su álbum se llama 18 Karat, 18 quilates. Y lo que escuchas es el tiempo y el espacio, Time and Space, una delicia de flautista que desde el principio, cuando la conocimos, nos encantó con un gusto exquisito al CRN. Con ella hemos comenzado la edición de hoy de tu programa Confusión. La semana pasada lo presentábamos Franco Espero. Él es noruego multiinstrumentista y esta delicia se llama It's Time, su álbum y Every Single Day, cada día. Es noruego, se llama Franco Espero, es multiinstrumentista y ha lanzado un álbum espectacular. El álbum que te presentábamos la semana pasada, It's Time. Y hoy nos hemos quedado con este Every Single Day. Cada día, qué bien toca. Iba a decir el piano, pero es que toca varios instrumentos. Un fenómeno, Franco Espero. Seguimos con un guitarrista que recientemente conocimos, no lo conocía. Se llama Cypher Knox. Y este tema, Night Tide. Luego te cuento algo más de él. suena bien el bueno de Cypher Knox. Este 2025 ha lanzado este álbum que nos suena de lujo, se llama Smooth Jazz and R&B Vol. 1, y este tema me encanta, Nighttime. ¡Qué pasada! Es guitarrista, este sí, solamente toca la guitarra, que yo sepa. Y se llama Cypher Knox. Quizás el tema más conocido, el que le da título a este álbum, Funkin' for Jamaica, del trompetista de Carolina del Sur, Tom Browning. Brighter Tomorrow, un temazo incluido en este álbum, Funkin' from Jamaica. Esto pertenece a un álbum llamado, como te comenté antes, Funkin' for Jamaica. Y el tema que le daba título a este álbum era pues uno de los más, o sigue siendo de los más conocidos, del trompetista de Carolina del Sur, Tom Browning. Trompetista que nos encanta esto. Está incluido en este álbum, lógicamente, por eso te lo digo. Y se llama La mañana más brillante o luminosa. Brighter Tomorrow. ¡Qué pasada! Tom Brown, y seguimos Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. The key. De Manchester nos llegaba este pedazo de grupo Swing Out Sister, compuesto en un principio por Martin Jackson la batería, ya se marchó del grupo, y los que lo integran ahora, que es el dúo Corinne Drewery y Andy Cownell. Andy Cownell tocando teclados y prácticamente todo, y la vocalista Corinne Drewery. Curiosidades, pues por ejemplo que Corinne Drewery, así como sus compañeros, pues ya tocaban en otro grupo, ella no tenía nada que ver con la música y era diseñadora de modas. Les grabaron un álbum espectacular, It's Better to Travel, y bueno, ahí pues lo nominaron a los Grammy con varios temas, especialmente el Breakout, que aquí te lo hemos puesto hasta la saciedad, y lo volveremos a poner, que es una delicia en sus diferentes versiones. Y esto es lo que lanzaban en el 2008. Algo cada día, Something Every Day, es lo que escuchas de un álbum llamado pues el bello desorden, Beautiful Mess, Swing Out Sister. Él es holandés, se llama Dean Ginis, y esto es otra maravilla, Don't Want to Fight That, Not Yet. Ángel es un músico multiinstrumentista holandés que hace delicias, y entre ellas lo que ha publicado este 2025, que se llama así, No Quiero Luchar Contigo, Don't Want to Fight a Melody. Qué maravilla, me ha encantado The Angelis. Y nos vamos con algo más tranquilito, un multiinstrumentista, Stephen Gray, que lanzó en 2009 este pedazo de álbum Colors of Summer. más allá de las colinas Esmeralda, Beyond Emerald Hills. Freeze Frame es el título del grupo que tiene Stephen Wade. Colors of Summer lo publicaba en 2009 y lo que escuchas más allá de las colinas Esmeralda, que nos suena muy bien, música así tranquilita, es muy jazz o jazz fusión, digamos. En cualquier caso, muy bien hecha. Atlantic Star, estamos recordando música de esta banda genial de New Jersey. Y esto es La Llamada del Amor, cuando llama el amor, When Love Calls. In my heart, burn. Atlantic Star era una banda, ya pues hace algunos años ya no publica nada, pero que llenaba pistas de baile sobre todo en la década de los 80, 90, con temazos. Esto lo he escogido de su recopilatorio del 2001, The Best of Atlantic Star, y es Cuando Llama el Amor, When Love Calls, Atlantic Star, y lo que he escuchado, una delicia. Nosotros seguimos, un indicativo para saber con quién te juegas los cuartos. Y en nada continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Es una vocalista increíble, Heidi Tan, con la banda con la que habitualmente interactúa, Kingsman Dust Band. Esto se llama Island Summer on My Mind. Qué bien suena. Y nosotros seguimos con un viejo conocido que publica 5 o 6 trabajos prácticamente cada año. Carlos Camilo, cubano, aunque ha brincado ya hace años en Miami. Ella sabe, She Knows, de su álbum Excusas, de este 2025. Change me. Disco que publica estos días, no voy a decir año 2025 porque suele publicar como 4, 5, 6 cada año. Un músico muy prolífico, Carlos Camilo. Se llama genéricamente Excusas, Excuses. Y lo que escuchamos ella sabe She Knows. Carlos Camilo. Él es saxofonista. Esto es lo que publicaba el año 2021, Randall Clark. Discovery de su álbum Imaginary Wall. Randall Clark, Imaginary Wall, disco del 2021, y lo que escuchas, Discovery. Seguimos aquí en Confusión y nos vamos con la banda, que por eso se llama así, de Frank Francia. Y el nombre de la banda, Francia Jazz Line Orchestra. Fíjate qué bien suena esto. Francia, Jazz Line Orchestra, con la vocalista Alice Days. Esto es Food for Thought y pertenece al álbum que presentan estos días, Tabucla. Qué bien nos une esta gente. Es la banda del músico, por eso lleva su nombre, Frank Francia. Es el trío de Londres, Lucens, su álbum del 2003, creo que el último que lanzaron. Y esta remezcla de Frankie Knuckles, Hanging on a String. Una banda que siempre me ha encantado, son un trío, Carl McIntosh, Steve Nicol. Hace poquito te pusimos un tema de Steve Nicol que va un poco por libre y sigue publicando alguna cosilla. Jenny Wien, que es la vocalista, que tampoco era vocalista ni se dedicaba a la música, pusieron un anuncio en el periódico, esto es real. Y se presentó ella, les gustó la voz, pero ella era peluquera, que es bastante curioso. Carl McIntosh y Steve Nicol sí que eran músicos muy buenos. Y compusieron esta formación, Lucens, que es una frase hecha, literalmente sería finales perdidos, pero es una frase hecha, como te digo, que significa cabos sueltos. Hanging on a string, colgando de una cuerda. La versión remezclada de Frankie Knuckles, otro fenómeno. Uno lo considera el padre de la música house, allá en Chicago. Pero en cualquier caso, desgraciadamente, cometió el error de morirse hace unos cuantos años. Seguimos con Fusión, radioesperantia.com, y ya prácticamente mirando la hora porque nos queda ya pues el último cuarto, como quien dice. Ellos son un dúo, de Smooth Jazz Alley, lo hacen de maravilla y esto lo publicaron en el 2020, Let's Ride. The Smooth Jazz Alley. El dúo Smooth ya sale su álbum del 2020 y el tema que le da título es Let's Ride. ¡Qué delicia! Y nosotros nos vamos ya con el último indicativo y después de él, pues los tres últimos temas para cerrar el programa de hoy, que a mí personalmente me está encantando. No sé qué pensarás tú. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. bien suena esto del saxofonista Nick Stefanacci con el músico también fenomenal Jay Rowe. Se han marcado este temazo Temptation que no aparece en ningún trabajo, supongo que es el anticipo de lo que Nick Stefanacci nos propondrá pues ya con pues, todos los temas completos. Temptation, qué bien suena, ¿eh? Y nos vamos con Reinarita, que también lo hace de maravilla y nos ayudará a decirte pues que en una semanita o por ahí ya volvemos. Break out the orbit. Otro fantástico músico que nos encanta, Reinarita. Básicamente, especialmente pianista, aunque toca también un montón de instrumentos. Y esto es lo que estrena en 2025, Break Out the Orbit, que sería la traducción de salir de la órbita. Música así como sinfónica, instrumental, jazz, fusión. Smooth. En definitiva, una delicia. Ha sido un verdadero placer volver a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y como te digo siempre, allí en el post correspondiente, en radioesperantia.com, tienes el post, tienes la música en formato podcast, en formato audio, lo puedes escuchar ahí mismo. La lista de reproducción, la forma de contactar con nosotros, la portada. Incluso pues un reproductor para música exclusivamente y otro para entrevistas. O uno que incluye música y entrevistas. Lo que hacemos a mí básicamente en radioesperantía.com. Recibe el correo de celo de Fran J. Saavedra de la realización y presentación. Volvemos en pues, una semanita. Te dejo con Michael Calhoun. Con la Kingsman Das Band. y lo que te digo siempre, a ser moderadamente felices. Muchas gracias por estar ahí. Take your will and don't say no.